que hemos sido parte en el crecimiento del crédito en la época del boom, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No tengo la más mínima duda. No puede, como se ha dicho aquí, no hay demanda sin oferta o no hay oferta sin demandas. Las dos partes tienen que cuadrar, ¿no? Y evidentemente el sistema financiero ha satisfecho la demanda. Lo importante es que los responsables, aquellos que están en peor situación porque dieron crédito en peores condiciones a quien sea, esos tienen que hacer frente a sus responsabilidades.